Nuevamente con ustedes, haciendo esta su conferencia de actitud positiva. 30 minutos de motivación y de superación personal que necesariamente van a cambiar su vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos el resultado de lo que pensamos y de lo que sentimos. Si usted continúa escuchando esta conferencia permanentemente, varias veces, a medida que usted la va escuchando, le va encontrando cosas nuevas, cosas que de pronto no escuchó la primera vez, pero que después las sigue escuchando, y eso me permite a mí ir llegando a su subconsciente y empezar a transformarle su forma de pensar. Y si usted va cambiando la forma de pensar, va cambiando la forma de sentir. Y si cambia la forma de sentir, a usted le cambia su vida, querido amigo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos el resultado de lo que pensamos y de lo que sentimos. Para los que no me conocen, ¿cómo están? Mi nombre, Jorge Duque Linares. Ese soy yo, Jorge Duque Linares. Soy especialista en filosofía de la motivación y he estado haciendo estas conferencias con las que he podido transformar la vida de miles y miles de colombianos. ¿Usted sabía que usted puede llegar a convertirse en un empresario exitoso? ¿Qué tiene que hacer usted para ser un empresario exitoso? Lo primero que tiene que hacer es pensar en la idea. Empiece a buscar una idea con la que usted le pueda contribuir en beneficio al servicio y al desarrollo de la humanidad. Las mejores empresas, querido amigo, son aquellas que ayudan a la gente. Usted tiene con su empresa que llegar a eso, a ayudar a la gente. Hay personas que piensan que para tener una empresa necesitan tener dinero. Eso es falso. Hable usted con los mejores empresarios del país y pregúnteles, señor, ¿cómo empezó su empresa? Y verá que empezaron de la nada, empezaron de ceros, con una idea. Poco a poco fueron entrando, llevando la idea a la práctica, buscaron un equipo de trabajo de gente mejor que ellos y fueron desarrollando su idea hasta que hoy tienen grandes empresas. ¿Qué era lo que a usted le gustaba hacer de pequeño? Empiece a pensar, ¿cuáles eran los sueños que usted tenía cuando era niño? Empiece a realizar su vida por ahí. Es que en la vida, querido amigo, no hay nada más rico que hacer lo que a uno le gusta, lo que uno disfrute. Cuando usted hace lo que le gusta, cuando usted hace lo que disfruta, la vida necesariamente le empieza a sonreír. Entonces, empiece usted a pensar, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que le gusta hacer? Algo que hiciera con todo el amor del mundo sin que le retribuyeran nada en la parte económica. Usted tiene que tener algo muy claro. Si usted no tiene su empresa propia, no tiene un futuro asegurado. Grábese esa frasecita. Mientras no tenga su empresa propia, no tiene un futuro asegurado. ¿Por qué? Porque mientras usted dependa de los demás, cualquier cosa puede pasar a los demás y ahí usted va a empezar a quedarse sin empleo. Fíjese cuántas personas después de 15 años, de 18 años, de 20 años al servicio de una institución y de un momento a otro le dicen, señor, gracias, encantado de haberlo conocido, muy amable por sus servicios y pa' afuera. Y va saliendo por cualquier situación, por cualquier medida de tipo administrativo o de tipo gubernamental. Yo pienso que lo único que garantiza su propia seguridad es la empresa que usted tenga. Puede ser pequeña, pero que sea una empresa que usted tenga con amor. Cualquier idea que usted tenga, empiece a llevarla a la práctica. Conozco personas que ellos estudiaron administración de empresas y se pasaron muchos años estudiando administración y sin embargo nunca fueron capaces de crear su propia empresa. Ni siquiera supieron manejar su propia empresa, que es la vida. Por el otro lado, conozco otros que son excelentes administradores de empresas, son buenos, tienen grandes empresas que ellos construyeron de la nada y quiere que le diga lo mejor, nunca estudiaron administración de empresas. Si me explico lo que quiero decir, si me está comprendiendo el mensaje, es que la universidad, querido amigo, la universidad no hace profesionales. El profesional es aquel que aplica lo que aprendió en la universidad, no importa que hubiera sido la universidad de la vida. Conozco grandes maestros de obra que ellos levantan casas y les quedan muy bonitas, pero ellos nunca estudiaron arquitectura. Por otro lado, conozco arquitectos que ellos terminaron arquitectura y nunca han construido su propia casa. Conozco periodistas, excelentes periodistas, son buenos periodistas, gente que ama lo que hace, gente que cree en lo que hace, conocen bien lo que hacen y ellos nunca estudiaron periodismo. Conozco otras personas que salen de las facultades de periodismo y ellos no son periodistas en ejercicio. Es decir, ¿cuál es el profesional? Aquel que sabe combinar muy bien la tecnología. teoría con la práctica. Usted tiene que aprender a combinar bien esa teoría con la práctica. Una cosa es la teoría que usted recibe en la universidad y otra es la práctica que le va dando la vida y que usted va ejerciendo a medida que va avanzando por su vida. Porque es que los maestros, miren, el maestro se hace es con la práctica que va adquiriendo en el día a día. Quiero decirle algo, un triunfador nunca termina la escuela del aprendizaje, toda la vida estudiando. Es decir, si usted se propone conseguir algo en la vida, es porque usted toda la vida, permanentemente, tiene que seguir aprendiendo y adquiriendo conocimientos para determinar muy bien cómo es que lo está haciendo bien. Y cada vez lo va a hacer mejor precisamente porque le gusta. Es a eso a lo que se le llama la especialización. Usted tiene que especializarse en su vida y la especialización, querido amigo, no solamente se logra en la universidad. La especialización usted también la obtiene en la medida en que va avanzando en sus conocimientos hacia la vida. Es decir, tiene que estarse especializando en lo que usted hace. Usted ve cantidad de personas con menos recursos que los que usted tiene y que hoy en día tienen empresas grandes. No se imagina cómo el desarrollo del país se va construyendo es con el desarrollo de la microempresa. Empiece usted ya, desde hoy, a hacer un análisis de lo que le gustaría hacer en su vida. Algo que le guste, algo que lo apasione sin que le paguen. Empiece a dedicarle su vida a eso, a servir y ayudar a la gente. Y usted poco a poco se va proyectando y va haciendo de su vida algo que realmente sea importante. Es que la pedagogía, querido amigo, necesita continuidad. Todo proceso pedagógico debe ser continuo y permanente. Por eso voy a hablar del cuarto libro que he escrito, que se llama Proyecto de Vida. Es que su vida tiene que tener una proyección. Voy a leerles las tres breves reglas con las cuales usted llama el éxito en la vida. Es que el éxito es una escalera y esa escalera es continua y permanente. La idea es cuál, si usted va subiendo poco a poco su escalera, cada uno de los peldaños empieza a subirlos en forma progresiva y permanente y no pare. Usted tiene que seguir para arriba. El éxito no se consigue de la noche a la mañana, pero también está la ley que se llama la ley de la atracción. Y esa ley de la atracción hace que a usted las oportunidades le lleguen en la vida y también la ley de la atracción hace que las oportunidades se le vayan. La idea es que usted logre ver las oportunidades cuando van pasando. Por eso tiene que prepararse mentalmente para adquirir el éxito. ¿Sabe cuál es la primera regla fundamental para que el éxito llegue a su vida? Es que usted conozca lo que está haciendo. Mientras no conozca lo que está haciendo, es muy complicado que salga adelante. Tiene que profesionalizarse, tiene que prepararse sobre lo que está haciendo. Cualquier cosa que en la vida usted esté haciendo, sea lo que sea, tiene que conocer esencialmente por qué lo está haciendo bien. Y a eso es lo que se le llama ser un profesional. El profesional es aquel que sabe muy bien qué es lo que hace y sabe bien por qué lo hace bien y cada vez lo hace mejor porque le gusta. Tengo varios ejemplos. Mire, le voy a contar un caso concreto que conocí aquí en la ciudad de Bogotá. Un señor amigo mío dedicado a arreglar máquinas de escribir. Y el señor permanentemente estaba arreglando máquinas de escribir, tenía un local pequeño en el que se dedicaba a arreglar sus máquinas y resulta que el señor nunca se preocupó por especializarse, nunca se preocupó por hacer nuevos cursos, nunca se preocupó por empezar a mirar cómo funcionaban los computadores. ¿Cuál fue la conclusión? Hoy el señor estaba arreglando máquinas de escribir, pero cada día tenía menos trabajo hasta que tuvo que cerrar el local. ¿Por qué? Porque hoy nadie tiene máquina de escribir, porque las máquinas de escribir ya no se utilizan. Son muy pocas las empresas que tienen máquina de escribir. Si este señor se hubiese especializado, si él hubiese profundizado en el cómo funcionan los computadores, seguramente hoy estaría en el mercado de los computadores. Es que usted tiene que especializarse, especialice en lo que sabe hacer. El éxito, querido amigo, no es un sitio a donde usted tiene que llegar. El éxito es un camino. Usted toda la vida va a seguir caminando en el éxito o en el fracaso. Y lo mínimo que usted puede hacer sobre el éxito es sentarse encima. Piense que el éxito es una espada y si usted se sienta encima de la espada, ya sabe qué le pasa. Por eso, ojo, le recomiendo, especialícese en lo que está haciendo. Los seres humanos somos cíclicos, es decir, las personas son permanentemente cíclicas. Cuando están bien, cada vez están mejor, y cuando están mal, cada vez están peor, porque el éxito, al igual que el fracaso, son como aspiradoras. Entonces, cuando a una persona le va bien, cada vez le va mejor, cada vez le va mejor, porque el éxito lo va aspirando hacia arriba, y cuando está mal, cada vez está peor y cada vez está peor, porque el fracaso lo está aspirando hacia abajo. Usted ha visto a las personas que por cualquier circunstancia están mal, si ve cómo cada vez están peor y ve cómo los que están bien cada vez están mejor, es por eso, porque somos cíclicos. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted para que el éxito venga a su vida? Tiene que establecer unas metas, y las metas que sean claras, altas y alcanzables. Hay personas que ya alcanzaron las metas que se propusieron, ¿y sabe qué pasó? Pararon ahí en su proceso de ascenso y ahí se murieron. ¿Cuántas personas querían una casa propia? Consiguieron la casa y ahí pararon. Y duraron 20, 30, 40 años en la misma casa. ¿Sabía usted que los seres humanos son los que establecen sus propias limitaciones? Usted no puede establecer sus limitaciones. Hay personas que tenían una meta y esa meta era clara y contundente. Lograron la meta y pararon su crecimiento personal. ¿Por qué? Usted tiene que establecer mejores metas. Y las metas deben ser a corto, a mediano y a largo plazo. Progresivas y permanentes. Es decir, que la mente suya va atrayendo poco a poco la consecución de las metas, porque para ella es importante. Siga usted investigando, investigue cuáles son sus metas, establezca unas metas reales. Usted tiene que estar ahí todos los días, haciendo un contrato con usted mismo para alcanzar sus metas. ¿La idea es cuál? La verdadera riqueza de los seres humanos consiste en la seguridad que usted tiene para desempeñar bien una tarea. En esto quiero ser muy claro. La riqueza no está en las cosas materiales que usted tenga, no. La riqueza, ¿en dónde está? En lo que usted sabe hacer. Esa es su riqueza. Las cosas materiales en cualquier momento las puede perder, pero cuando usted sabe desarrollar una actividad, usted vuelve y empieza, y por más veces que tenga que empezar, más rápido va a conseguir nuevamente lo que tiene. Cuando usted sabe hacer lo que sabe hacer, esté seguro que esa es su mayor riqueza. La seguridad que usted tiene de trabajar, la seguridad que usted tiene de que usted hace bien lo que hace. ¿Sabe usted la historia de un hombre que una vez hizo un autogol? Resulta que este jugador de fútbol hizo un autogol, obviamente sin intención. Y el hombre quedó tan mal anímicamente que se fue para la concentración con el equipo. De ahí se fue para la casa. Estuvo en la casa todo el fin de semana encerrado, deprimido, triste, no comía. Quisiera devolver el tiempo, pero no podía. Y estuvo ahí todo el fin de semana hasta el martes. El martes quiso ir a cortarse el cabello, que era por lo que lo identificaban los hinchas del equipo. Cuando él llegó a cortarse el cabello donde el peluquero automáticamente lo reconoció perfectamente. Pero él no le dijo nada al peluquero y el peluquero tampoco le dijo nada. Finalmente el peluquero no se aguantó los deseos de hablarle y le dijo en plena peluquera, dijo: señor jugador, si yo hubiera sido usted, créame que yo no hubiera hecho esa jugada del autogol. Y el futbolista se quedó pensando y le dijo: señor peluquero, usted tiene toda la razón. Si yo hubiera tenido hasta hoy martes para pensarla, tampoco la hubiera hecho. Y eso es cierto. Muchas veces en la vida usted no tiene opciones de pensar la jugada. Si tuviera las opciones no se equivocaba, pero cuando no las tiene, usted termina haciendo una jugada equivocada por cualquier circunstancia. Y usted siempre tiene que tener algo por dentro que es lo que lo compromete cada vez más con hacer lo que está haciendo. Y a eso es a lo que se le llama el amor por lo que usted hace. Enamórese de lo que está haciendo. Hay personas que siempre han tratado de copiar a los demás. Conozco personas que permanentemente andan a la casa viendo a ver quién se inventa algo nuevo para sacarlo y copiarlo. Pero yo les quiero decir a esos que viven copiando: usted podrá copiar lo que uno hace, pero nunca lo podrá hacer igual. ¿Por qué? Porque la diferencia está en el amor que uno le pone a lo que está haciendo. La pregunta es: ¿usted ama realmente lo que hace? ¿Usted quiere realmente lo que hace? ¿Usted está enamorado de su vida y está enamorado de su causa? Voy a empezar a hacerle a usted una serie de preguntas para que usted las responda mentalmente, y eso sí que lo va a ubicar, porque ahí es donde usted realmente va a saber si ama lo que hace o si usted está en esto es por dinero. La primera pregunta es: ¿usted trabaja porque le gusta lo que hace o trabaja por dinero? Empiece a preguntarse: ¿usted trabaja porque a usted ¿Ama sinceramente lo que hace o para usted lo más importante es lo que gana? Y voy a hacerle esta pregunta que esta sí lo va a rematar. Ojo, si está sentado, siéntese bien porque esta pregunta sí lo va a tumbar. Si usted hoy fuera millonario, si usted tuviera muchísimo dinero en el banco, si usted fuera una persona muy rica que tiene todos los problemas económicos resueltos, le pregunto, ¿usted seguiría haciendo lo mismo que usted está haciendo? Si su respuesta es positiva, quiere decir que usted ama lo que hace. Si usted dice, sí, yo con dinero en el banco seguiría haciendo lo mismo, quiere decir que usted quiere lo que hace, a usted le gusta lo que usted hace, por lo tanto, cada vez lo va a hacer mejor y cada vez se preocupa por hacerlo mejor porque usted ama lo que hace, quiere lo que hace, disfruta lo que hace. El problema es cuando usted dice, no, yo con dinero en el banco yo no estaba acá. Quiere decir que usted trabaja es por dinero, usted trabaja es por plata, y cuando usted trabaja por plata, solo le pagan lo que usted se merece. Nunca le van a pagar más. Cualquier suma de dinero que a usted le den en la vida, siempre va a estar mal pago. ¿Por qué? Porque mientras usted no le ponga amor a lo que usted está haciendo, usted no le encuentra sentido a su vida. Cuando usted trabaja por dinero, querido amigo, solo le pagan lo que usted se merece. La idea es que usted empiece a trabajar por lo que siente. Recuerdo tanto la alegría que sentí alguna vez cuando el equipo de mi país le ganó al equipo de la Argentina 5-0 en fútbol. Después vinieron otras pérdidas, pero no importa. Algún día le ganó al equipo de la Argentina 5-0, jugando allá en Buenos Aires. Y recuerdo cuando los periodistas al final del partido entrevistaban a uno de los jugadores llamado el Pibe Valderrama, un hombre que hizo historia en el fútbol de Colombia. Y le preguntaron en plena cancha, pibe, ¿cómo hiciste para jugar tan bello partido? Y el pibe contestó, yo amo el fútbol, yo disfruto el fútbol. Y se fue. La idea es que usted disfrute lo que usted está haciendo. Mientras usted no ame lo que usted hace, usted no va a ser una persona feliz. Es que la felicidad es eso. La felicidad es hacer lo que usted hace con amor, disfrutar plenamente lo que hace con amor, vivir plenamente su vida con amor. No hay nada más triste que una persona pesimista, de esas que viven aburridas, que viven amargadas, que tienen hasta mal aliento mental. Usted sabe lo del mal aliento mental. Cuando usted habla con una persona que tiene mal aliento, normalmente esa persona tiene mal aliento, pero él no se da cuenta que tiene mal aliento. Lo mismo pasa con el mal aliento mental. Hay personas que desde que se levantan hasta que se acuestan están renegando, viven resentidas, rencorosas, envidiosas. Hay personas que son pesimistas, negativas, a ellas todo les sale mal. Y claro, son las que se enferman, son las que viven mal, son las que son negativas, no creen en ellas, no creen en la familia, no creen en el país, no creen en el gobierno, no creen en nada. La idea es que usted sea positivo, sea optimista y va a ver cómo la vida le va cambiando. Nunca me olvidaré la historia del vendedor de seguros. Un vendedor de seguros que era negativo. Era una persona que vendía seguros no porque a él le gustara vender seguros o porque lo disfrutara. No, él lo hacía porque no había tenido ninguna otra posibilidad de empleo en la vida. Y resulta que este hombre vivía mal, vivía aburrido. Y claro, nadie le compraba. Vivía lamentándose permanentemente por las situaciones. Y obviamente no vendía nada. Y alguna vez le preguntaron, vendedor, ¿cómo estuvo la semana? Y él dijo, estuvo más o menos bien porque el lunes hice un negocio. El martes traté de vender, pero no hice nada. Y el miércoles se dañó el negocio que hice el lunes. Quiere decir que mi mejor día fue el martes. La idea es cuál. Mire, ante todo, usted trata de ser positivo. Ahora, con esto de las conferencias, han sido muchas las personas que me llaman a la oficina a solicitarme hablar conmigo. Quieren hablar de cosas. Y yo con mucho gusto los atiendo en mi oficina. Resulta que un día tenía una cita con un señor a las 11 de la mañana. Eran las 11 y 10 y el hombre nada que llegaba. 11 y cuarto y nada que llegaba, 11 y 20 y nada que llegaba, 11 y 25 y el señor nada que llegaba. Yo tenía que irme, pero obviamente no podía salir de la oficina sin atender al hombre. Así que tenía que esperar, no tenía ninguna otra opción. El señor había llamado a decir que ya iba para allá, que por favor lo esperáramos. Y yo me estaba saliendo de casillas, me estaba poniendo de mal genio porque el hombre no llegaba. ¿Cuál sería mi sorpresa? Cuando a las 11 y 28 minutos de la mañana vi venir al señor. ¿Sabes cómo venía? Ciego, no veía. Y venía con su bastoncito pegándole al piso, buscando la dirección de la casa donde tenemos la oficina, tratando de que alguien le explicara en dónde quedaba la casa. Cuando yo lo vi, yo pensé, este va a ser el hombre, y me quedé sin palabras. Bajé rápido, abrí la puerta y le pregunté el nombre, y él me dijo, vengo a hablar con el señor Jorge Duque. Él venía a hablar conmigo. Yo le pregunté, soy yo, mucho gusto, ¿cómo se encuentra? Sonrió y me dijo, muy agradecido. Agradecido con usted y agradecido con la vida. mientras le seguía pegando al piso con la varita, yo llevaba al señor subiendo la escalera para conducirlo a mi oficina, pero iba absolutamente sin palabras. Yo, ¿qué le iba a decir a este señor? Él era el que tenía que enseñarme a mí, él era el que tenía que motivarme a mí, él era el que tenía que contarme cómo se había superado en la vida. Actitud positiva es un alimento para su mente. Adquiera estas y otras conferencias con Jorge Duque Linares llamando al teléfono 245-9233 en Bogotá. Y claro, nos pusimos a hablar y llegamos a la conclusión: las limitaciones son mentales. Estoy convencido de que las limitaciones son mentales. Podemos nombrar cualquier cantidad de casos de personas limitados físicos que se han superado y que han salido adelante. Conozco personas que no tienen brazos, pero pintan con la boca o con el pie. Conozco personas que no tienen manos, pero sin embargo interpretan el piano o el órgano como maestros. Conozco personas que no tienen ojos, pero pueden ver con los ojos del alma. Y aquí me puedo quedar mostrándoles ejemplos de personas que aman la vida, aman lo que hacen y la disfrutan. Por eso me da tristeza cuando veo personas que están completas, que tienen sus ojos, que tienen su boca, que tienen sus orejas y que escuchan, que tienen sus brazos, que tienen sus piernas, que pueden caminar, que pueden reír, que pueden disfrutar, y que dicen, haciendo mala cara a toda hora, y dicen, es que yo no puedo andar riendo a toda hora. No, miren, cuando yo hago conferencias pequeñas, detecto a este tipo de personas y siempre les digo, ¿usted por qué no es más feliz en su vida? ¿Usted por qué no disfruta un poco más de lo que tiene? ¿Usted por qué no valora su salud? ¿Por qué no valora las cosas sencillas y elementales de la vida? ¿Por qué no valora los detalles? Me enojo con frecuencia cuando encuentro personas aburridas y amargadas, cuando alguna persona no sabe valorar su vida. La idea es que cada uno de ustedes empiece a valorar a partir de hoy lo que usted tiene, y eso le permite ser feliz. Ese es el objetivo fundamental de la vida, queridos amigos, el de ser felices. Conozco personas que jamás critican a nadie, pero siempre, en todas, siempre encuentran algo bueno, encuentran algo positivo. Y la idea es esa, que usted igual aprenda de esas personas para que no las critique. Al contrario, véale lo positivo. Uno tiene que aprender a mirar lo positivo. Alguna vez, un señor quería celebrar su fiesta de cumpleaños. Invitó a varias personas, a varios amigos, y a uno de ellos lo llamó y le dijo, te invito a mi casa a que compartas conmigo el viernes por la noche mi fiesta de cumpleaños. Es de traje informal, no te vas a preocupar, viene sencillamente, yo te estoy esperando, tú te bajas del carro y con el codo oprimes el timbre, yo voy a estar pendiente para abrirte la puerta. El amigo le dijo, pues claro, yo voy a tu casa, listo, no tengo problema, pero ¿por qué tengo que timbrar con el codo? ¿Por qué no puedo timbrar con la mano? Le dijo, no vas a llegar con las manos vacías a mi cumpleaños, vas a traer regalo, ¿verdad? Este señor creía que el amigo le iba a traer un regalo de cumpleaños. ¿Cuál es la idea? Que usted crea en lo que está haciendo. ¿Cuál es la diferencia del líder y del que no es líder? Que el líder cree en lo que él está haciendo. El líder es aquel que hace que los demás hagan lo que él quiere que hagan y que lo hagan de buen gusto. Yo le aseguro que este señor llegó a la fiesta del cumpleaños y tocó con el codo. Claro, porque finalmente el líder hizo que le compraran su regalo. Conozco líderes que ellos están convencidos de su idea. Conozco otras personas que siguen a ese líder. Ni siquiera piensan como el líder. No, él cree como el líder. Él ama al líder. Él está convencido de lo que dice el líder, independientemente que el líder esté equivocado. Si el líder le dice compre regalo, él llega con regalo porque él está convencido de lo que le dice el líder. A eso se le llama liderazgo. Si a mí me dieran la posibilidad de transformar el modelo pedagógico en Colombia, además porque yo estoy convencido que el problema de Colombia es que está mal educado. Miren, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y las personas que manejan la educación en Colombia no han querido darse cuenta durante años y años que Colombia está mal educada. Nosotros no necesitamos gente que sepa tanto. Necesitamos gente que se comporte bien sabiendo poquito. Ese es todo el rollo. Y si a mí me diera la posibilidad de transformar el modelo pedagógico en Colombia, yo trabajaría intensamente. ¿Por qué? Porque los educadores crean en sí mismos y crean en lo que están haciendo. Es que hay que creer en lo que yo estoy haciendo. Que el educador crea en los alumnos, que crea en el futuro de Colombia, y sobre todo, que Colombia crea en los educadores. Miren, para nadie es una mentira que día por día los están golpeando más. Día por día los están aburriendo más. Día por día les están diciendo, señores, mire, ustedes se equivocaron. No fuimos los maestros los que nos equivocamos. Fue el modelo pedagógico el que se equivocó. Los grandes hombres de la humanidad, en lo único que se parecen es que ellos creían en lo que estaban haciendo. Si a mí me dan la posibilidad de buscar una luz para resolver el problema educativo en Colombia, para resolver el futuro de los colombianos, ¿saben a qué me dedicaría? Yo me dedicaría a trabajar con todos los educadores campañas de liderazgo y de autoestima, precisamente para levantarles la autoestima y para que ellos vayan levantando el amor propio en cada uno de sus alumnos, enseñarles a ellos cómo se hace un líder, que el líder logre hacer que los discípulos hagan precisamente lo que él quiere que hagan y que lo hagan de buen gusto. Yo estoy convencido que las manos hablan en una persona, al igual que las palabras van mostrando cómo es la mente de esa persona. Nadie en el mundo puede rechazar a una persona que tenga una actitud mental positiva, sincera y auténtica. Todo el mundo se doblega ante una actitud mental positiva. Conozco vendedores que son capaces de hipnotizar a los clientes y ellos no tienen un excelente producto. Ellos no manejan un muy buen producto. Conozco personas competentes en el mercado que ellos llegan al sitio donde está el cliente, lo hipnotizan con su actitud mental, es decir, van tan convencidos de lo que están haciendo que el cliente termina comprándoles. Conozco otros vendedores que cuando llegan a donde el cliente le demuestran el producto y el cliente no les compra teniendo la necesidad de comprarlo. ¿Pero sabe por qué no compró? Porque el mismo vendedor sale diciendo, yo sabía que ese señor no iba a comprar nada. Y resulta que el cliente va y compra en otra parte. Hay que creer en lo que nosotros hacemos. Usted tiene que creer en lo que hace. Ese creer en lo que hace se manifiesta entre las personas que lo rodean. Ese creer es lo que irradia una empatía especial, que es lo que lo hace a usted distinto. Hace esa empatía que las personas le crean en su producto, que crean en lo que usted dice, que crean en lo que usted siente, que crean en lo que usted piensa. Es tan importante lo que le estoy diciendo, querido amigo. El mundo es un espejo y el mundo le devuelve a usted su propio reflejo. Cuando usted está entusiasmado con lo que usted está diciendo, a usted las cosas se le van dando. El problema es cuando usted no siente entusiasmo, cuando usted no lleva ese Dios ahí en su interior, que es lo que significa la palabra entusiasmo. Usted no cree en lo que usted hace y claro, los seres humanos somos los mismos y colocamos nuestras propias limitaciones en nuestra mente. Las cadenas que le impiden a usted conseguir los sueños son aquellas cadenas que se van forjando en las llamas de la duda y de la incertidumbre. Crea en usted mismo, ámese usted mismo y ame lo que está haciendo y preocúpese por profesionalizarse, por especializarse en lo que usted hace y va a ver cómo la vida le va a sonreír. Entonces, para concluir esta conferencia, les voy a recordar las tres claves para que usted tenga éxito en la vida. Primero, conozca lo que hace. Esa es la primera ley del empresario. Conocer lo que hace. Nunca se vaya a meter en un negocio en donde usted no lo conozca. ¿Por qué? Porque va a pagar la primiparada. Siempre los negocios hay que conocerlos. Por eso, conozca lo que usted hace. La segunda ley del éxito. Ame lo que hace, entréguele todo el amor a lo que usted está haciendo, convénzase de que tenía que ser por ahí. Y la tercera ley, crea en lo que usted hace, conozca lo que hace, ame lo que hace y crea en lo que hace. Y verá cómo usted necesariamente va a tener una vida feliz, una vida plena, una vida abundante y una vida que le va a sonreír con las características del triunfador, que son cuáles: tenga éxito y sea feliz. Recuerde, el triunfador se le conoce porque es una persona, ante todo, autónoma. Sabe tomar las decisiones y sabe correr los riesgos de las decisiones que toma. Segundo, el triunfador es auténtico. Nunca aparente nada. Usted no tiene por qué estarle aparentando nada a nadie. Sea tal y como es. Demuéstrese a sí mismo el amor por lo que usted hace. Con humildad, con sinceridad y con pasión por los resultados. Tercero, el triunfador es una persona consciente. Está lleno de ilusiones, pero tiene los pies en el suelo. Y cuarto, el triunfador sabe sabe que él mismo elige su propio destino. Usted sabe, querido amigo, que usted mismo se construye su propia vida. Usted sabe que usted, con sus actuaciones y con la forma como piensa, va construyendo su propio camino. Que Dios le bendiga. Gracias por escucharme. Y recuerde, para cualquier situación que se le presente en la vida, siempre con actitud positiva.